ronda informativa, la de Tiempo de Juego, Cadena COPE, la de la 11. Cada semana, con el cuponazo de la 11, haces posible que 7 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo lo encuentren antes. Es el trabajo de la 11. ¿Y cuál es tu papel? Ayudar a la 11. Compra el cupón, compra el cuponazo, que puede ganar 9, 12 o 15 millones de euros con el cuponazo de XXL. El de la 11. Cuponazo. Cuponazo. Cuponazo.